¿Cómo viste el partido? Y no, el partido fue duro, sabíamos que, o sea, sabemos que ellas son superiores y nada, creo que defendimos bien y nada, o sea, sabíamos que ellas tienen un medio campo bastante fuerte, además lucha ahí en el medio como que es importante y no, sabíamos que vamos a tener que defender bastante durante el partido. ¿Y cómo es jugar en esta cancha nueva, que es el tercer partido que se usa y por ahí no está bien asentada? Sí, nosotros es el primer partido que jugamos en la cancha, estamos estrenando y difícil, viste, la adaptación, agarrar el timing, la bocha que pica, pero bien, con ganas de que en unos partidos más ya esté mejor y podamos jugar. Muchísimas gracias, María Laura de Andrés, por perder un poquito de tiempo después del partido. Sabemos que estás cansada. Bueno, acá tenemos a María Eugenia de Andrés, otra de las jugadoras del Mitre. ¿Qué pensás que le faltó en el partido? Bueno, para mí lo que nos faltó en el partido, las pocas oportunidades que tuvimos, tanto en lo que atacamos como en los corners, no las supimos aprovechar bien. Y lo que nos faltó es que en estos partidos complicados son muy pocas las posibilidades que tenés y hay que aprovecharlas. ¿Y crees que Aymar marcó la diferencia en el partido? Y obviamente, ¿no? Es la mejor jugadora del mundo. Siempre algo de diferencia te marca. Es así. Te guste o no, es difícil marcarla. Muchísimas gracias, María Eugenia, ¿eh? Gracias.